voy con mi guitarra buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido. Escucho a las charatas soltar su clarinada cuando se ve avanzar la madrugada. Oigo cantar los grillos entre los matorrales y un cabrito balar en los corrales. Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía. Adentro viene un toro mostrando su guapesa y relincha un bagual en la represa. Arrullo de torcaza, bramar de sachapuma, lamento de crespín en la espesura. El monte es un concierto de trinos y bramidos, recuerdo del ayer que nunca olvido. Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía.